Continuamos en la transmisión de este foro por un programa agrario santafesino soberano y popular desde la localidad de Zavalla, aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Agradecer y remarcar también el laburo que se viene realizando atrás de todo lo que tiene que ver con la puesta a punto, a Andrés Núñez, el Dani Altamiranda, Leo, que estuvo hasta hace un rato sacando fotos, Mariana también presente dando una mano, y toda la gente de Aire Libre en la técnica, que se puso verdaderamente la número 10 para sacar adelante esta transmisión. Estamos un placer verdaderamente poder estar transmitiendo acá desde el Foro por un Programa Agrario Santafesino Soberano y Popular. Para seguir con la transmisión, estamos con Pablo Pailole, integrante de la Federación Agraria. Pablo, muy buenos días, gracias por estar acá presente. Bueno, Pablo, conocer un poco cómo venís viendo los distintos talleres, las distintas comisiones que se vienen realizando, cómo venís viendo la jornada. Sí, la verdad que la veo muy bien porque están trabajando todas las comisiones que nos planteamos que funcionen. Yo particularmente estuve participando en la comisión de tierra, en la cual se ha discutido mucho cuáles son las problemáticas de cada uno de los productores que han venido acá, y llegando a algunas conclusiones y alguna propuesta. Ahí veíamos que particularmente surgía en la Comisión de Tierra la problemática del arrendamiento rural, ¿no? O sea que es dos cosas: una, lo caro que está el arrendamiento, y el otro, la inestabilidad, que son arrendamientos muchas veces en un año. Eso no permite el arraigo, y a partir de esa problemática lo que surge con claridad es una propuesta de la necesidad de una ley de arrendamiento rural que regule precisamente esos arrendamientos y que establezca algunos plazos y algunos montos en los alquileres. Estuviste participando de lo que fue el panel de apertura de este foro, donde estuvimos también escuchando un ratito, y hacías mención a la problemática que se, problemática, una manera de decirlo, que se había generado en torno a las declaraciones de Juan Grabois pidiendo una reforma agraria, ¿no? Cuestionabas de alguna manera la mala prensa que habían tenido sus declaraciones. Sí, o sea, la verdad que un tema que nos preocupa, porque Juan Grabois plantea un tema que es del más sentido común. Si nosotros le preguntamos a la gente en la ciudad, nos van a decir que no están de acuerdo que la gente viva de un subsidio, no están de acuerdo que reciba un plan social, ¿no? No van a decir que no están de acuerdo también con la pobreza, que nadie está a favor de la pobreza, obviamente, ¿no? Pero vos, cuando le decís, bueno, no querés que vivan del Estado, no querés que vivan del subsidio, acá hay tierra para que vayan a trabajar. Ah, eso no lo queremos tampoco. Entonces, pongámonos de acuerdo qué es lo que queremos. Queremos que trabajen, pero a su vez, cuando hay un pedazo de tierra en la cual estamos planteando de 5.000 hectáreas para una, tampoco nos escandalizamos con eso. O sea, nos estamos escandalizando por una cosa o por la otra. En eso nos tendríamos que poner de acuerdo. Yo creo que hay algunas estigmatizaciones que se hacen sobre el tema de reforma agraria. Se asocia a la reforma agraria, por ejemplo, Echeverri la asocia a los regímenes que han fracasado en el mundo. Te voy a decir una cosa: en el primer país donde se hace una reforma agraria es en Estados Unidos. O sea que los países capitalistas han implementado democratización de la tierra para tener un desarrollo industrial, comercial, etcétera, etcétera. No es una medida que nace en el seno del socialismo y el comunismo. Después esos países también la han tomado por una cuestión de distribución equitativa de la riqueza, pero sus orígenes son en el país. Por lo tanto, decir Echeverri que en esos países ha fracasado estaría diciendo que en Estados Unidos ha fracasado, y cosa que no ha fracasado desde el punto de vista del desarrollo capitalista. Pero uno piensa, reforma agraria, eso es de extrema izquierda, de una cuestión de países socialistas, cerrados, autoritarios, y no tiene nada que ver con la realidad. Se ha aplicado en Estados Unidos, en Canadá, los países después de la primera posguerra, para reactivar su economía, lo primero que hacen es democratizar la tierra. Pero uno habla de reforma agraria y parecería que fuera nada que ver con esto, sino con lo otro. Por lo tanto, con lo que pasó con Juan Grabois es una locura. En vez, cuando sale Juan Grabois y plantea el tema de la reforma agraria, los cuestionamientos eran, en vez de cuestionar por qué un tipo tiene 50.000 hectáreas en la Argentina y no la trabaja o la trabaja mal, cuál es su origen de esas 50.000 hectáreas, cuestionaban de qué vivía Grabois. Es una locura. Es una locura. O sea, en vez de cuestionar, en la Argentina tenemos una estructura netamente latifundista. El 2% de los propietarios, el 2% de los propietarios, tiene el 50% de la tierra en la Argentina. 4.000 tipos, perdón por los números, por ahí se marea, pero me parece que grafica la cosa. 4.000 propietarios tienen 70 millones de hectáreas. 4.000 tipos tienen 70 millones de hectáreas. Entonces Juan Grabois dice, no podemos resolver el problema de la pobreza y la desocupación si no atacamos esa estructura terriblemente concentrada en la tierra. Si democratizamos la tierra, en 3 meses resolvemos el problema de la desocupación, pero hay que animarse. Tu mirada respecto a una reforma agraria va en esa sintonía, digo, de redistribución de la tierra, o cuáles son los ejes para vos principales que debería concentrar una reforma agraria. Sí, la idea básica central sería una redistribución de la tenencia de la tierra. Eso solo, obviamente, no alcanza, tiene que ir acompañada de un conjunto de medidas. Tiene que ir acompañada con crédito para comprar las maquinarias para poder trabajar en esos campos, para poder comprar la semilla, con una para armar infraestructura en los campos para poder trabajar. Si vos me tirás, decís, bueno, te voy a dar 200 hectáreas y no tengo capital como para poder poner en marcha, me traes un problema. Entonces, digamos, la idea básica es redistribuir la tenencia de la tierra, pero tiene que, por eso nosotros hablamos reforma agraria integral, que sea integral con escuela, con, digamos, con todo un desarrollo que tiene que ir acompañado de esa medida. Pero nosotros desde Federación Agraria tenemos otras propuestas. El norte siempre es la reforma agraria, la redistribución de la agraria, pero podemos plantear un camino de acercamiento a esa reforma agraria. Por lo tanto, estamos planteando, por ejemplo, una ley de arrendamiento rural que nos asegure cierta estabilidad. Estamos hablando de leyes de colonización. Si no se quiere hacer a nivel nacional, detectemos un latifundio, producto del narcotráfico, producto de la corrupción, producto de aniquilar a los antiguos dueños de esas tierras, que hay muchas estancias en ese sentido, hagamos una colonización en esos lugares. Digamos, sin necesidad de plantear una reforma agraria a nivel nacional. También podemos plantear una ley nacional de tierra, que se forme un banco de tierra, con tierras estatales, tierra que compre el Estado y la redistribuya hasta lograr una reforma agraria. O sea que el norte es la reforma agraria. En el camino hacia esa reforma agraria podemos ir aplicando otras medidas en esa dirección, como la que te enumeraba recién. Siguiendo con esta mirada, si quiere, política partidaria, vos marcabas que al comienzo del gobierno de Mauricio Macri parecía que el campo surgía como aliado estratégico del gobierno, pero luego apareció el otro campo, como lo denominaste vos. Y en ese marco surgieron distintas medidas de protesta, como puede ser el alimentazo, como surgieron otras distintas cuestiones que en su momento tuvieron muchísima repercusión. Exacto, mira, hay un tema que nosotros tenemos, por eso la importancia de este foro. Nosotros tenemos que romper una batalla cultural. No han ganado una batalla cultural que el campo es uno solo. Y que el campo pareciera ser que son las megas empresas las que produjeron 150 millones de toneladas, la que se muestra en Palermo y la que se representa en la mesa de enlace. Ese sería el campo. Uno le pregunta a alguien de la ciudad, ¿qué es el campo? Un conjunto de chacareros lleno de plata. No diría, digamos, y son los que están bien. Y hay un sector, que es el sector que produce el 75% de los alimentos en los argentinos, que es la agricultura familiar, que está totalmente invisibilizado. Digamos, es muy difícil que vos pares un taxista y te diga, le hablé del campo y te hable del horticultor que está haciendo la verdura que comió al mediodía. Te va a hablar del campo como ese estanciero, ese chacarero que anda con la chata nueva y entonces, lo que hace el verdurazo, el frutazo, la movilización que hicimos frente al ministerio, es romper con esa lógica y decir, bueno, muchachos, acá hay otro actor en el campo. Tratar de mostrar de que no es el único campo que hay, es ese, sino que hay otro campo. En eso, estas movilizaciones que vos vienes a enumerar, ha servido mucho para visibilizarnos, y este foro también ayuda en ese sentido. Pablo, no te restamos más tiempo. ¿Cómo va a continuar la jornada ahora? La jornada va a ser, están terminando las comisiones, esas comisiones están elaborando una serie de propuestas, y esas propuestas se las vamos a presentar a legisladores, diputados nacionales, provinciales. Vamos a ver si podemos llegar al Ejecutivo del que está ahí, sobre todo del que venga, porque el que está ya dio sobradas razones como para no tener expectativa que va a escuchar algo de lo que saquemos en este foro. O sea que viene, ¿cómo sigue? Vamos a sintetizar las conclusiones, las propuestas, y se las vamos a hacer llegar a los nuevos gobernantes, ya sea a nivel legislativo como en el Ejecutivo. Muchísimas gracias, Pablo Pailole, por participar acá en la mesa de Aire Libre en esta transmisión desde la localidad de Zavalle. No, gracias a ustedes por cubrir y ser parte de esta lucha cultural para romper que el campo es uno solo y que la agricultura familiar existe.